Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. A Sangre Viva, todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, escúchanos por radiocartón.com. Música, recomendaciones literarias, libros de regalo, cartera cultural e invitados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. Pues feliz año, feliz Navidad, felices vacaciones, feliz regreso a clases, feliz regreso al trabajo, feliz todo, un abrazo a todos y cada uno de ustedes que han seguido este programa durante el año pasado. Vamos a comenzar también este año, el día de hoy, con estas transmisiones de este programa Sangre Viva. Les recuerdo, esta es la edición número 41. En febrero vamos a, junto con la radio, vamos a cumplir un año, entonces va a haber por ahí una sorpresa. Vamos a ver qué día podemos hacer algo. Vamos a regalar también un montón de libros para que estén ahí atentos. El día de hoy vamos a estar regalando dos. Está aquí conmigo en la transmisión, está Omar. Omar, el día de hoy vamos a tener este tema llamado literatura y erotismo en diferentes aspectos. Vamos a tratar ese tema. Y tenemos también algo de música. El día de hoy vamos a estar escuchando algo de Elvis Presley, David Bowie y The Doors, precisamente porque un día como hoy es cumpleaños de cada uno de ellos, ¿no? Curiosamente, David Bowie muere el mismo día de su cumpleaños, ¿no? Entonces es como festejo doble, triple, no sé cómo decirlo ahí. Y Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Platícanos un poco acerca de tus textos, tu formación literaria, tus gustos de lectura, de escritura, no sé. Vale. Muy bien, pues antes que nada, gracias por haberme invitado al programa del día de hoy. Estoy complacido con estar en este lugar y pues, bueno, vamos el día de hoy, como ya lo comentaba Irad, a hablar acerca de erotismo y literatura. Es un tema pues bastante amplio, bastante interesante, emocionante también diría. Y pues bueno, respecto a lo que a mí me gusta leer, a mí me gusta escribir, toda mi formación literaria prácticamente la mayoría la he tenido de manera autodidacta, es decir, he escrito porque me nace, he escrito porque me gusta. Okay. Creo que eso vale mucho más, ¿verdad? Que digo, no descalifico para nada la formación académica o formal, pero creo que sin una vocación literaria, pues prácticamente la formación académica que puedas tener al respecto no sirve de mucho. Entonces, pues hablando acerca de lo que me gusta escribir, precisamente escribo mucho acerca de poesía erótica. Okay. Me gusta, ese es el corte que me gusta siempre manejar. Incluyo siempre el tema del cuerpo, de la fisicalidad, del enamoramiento, pero que no quede ahí solamente en enamoramiento, sino que trascienda hacia un aspecto mucho más voluptuoso, ¿no? Finalmente, sí. Erotismo. Sí, fíjate, tomando el comentario en cuanto a lo de la formación académica, es muy cierto y es muy válido, ¿no? El buscar, pues, si realmente uno tiene como, digamos, el don, la facilidad, o si es real el gusto del acercamiento a la literatura. Porque sí hay muchísima gente que primero lo hace con la pretensión de decir, bueno, pues cualquier cosa que se escriba hoy en día, pues como en cualquier otro ámbito artístico, claro, pues pega porque pega, ¿no? Exactamente. Simplemente si tengo los contactos y estoy dentro de la tendencia de lo que se está consumiendo, pues lo hago ya, ¿no? Exactamente. Eso es cierto. Y sí hemos tenido pues aquí otros invitados precisamente de los dos tipos de formaciones o de más tipos de formaciones, ¿no? Los autodidactas, nosotros, por ejemplo, que nos conocimos en un taller literario, ¿no? El estar más asistiendo a talleres que prácticamente son como... A veces yo lo he llegado a notar como si fueran clases especializadas sobre un tema en específico, ¿no? Exactamente. Es como tener clases gratis, claro, de la universidad, sí, y específicas, ¿no? ¿No? Y aparte te llevas la satisfacción de conocer gente, continuamente conocer gente nueva, ¿no? Exactamente. En los talleres, gente que comparte contigo. Es cierto, es correcto. Sí, en cuanto a eso... pues no sé, pudimos haberlo tomado estaban algunos temas de Cortázar, como nos conocimos en un taller de Julio Cortázar. Y hay algunos textos de él que también suelen ser algo eróticos, pues, ¿no? Así no sumamente, pero sí que lo es, pues, sí, ¿no? Sí, claro. Y claro. Pues, pero el día de hoy vamos a estar hablando acerca de bueno, en este caso, yo creo que ya a veces en el programa creo que los enfadé. Comento a veces mucho La Llama Doble de Octavio Paz. Es como de, ¿por qué no traes otro autor en la boca? Pues a veces traigo a Efraín Huerta. Es como... a veces que es como su hermano acá así de generación. Sí, exactamente. Y pues hoy vamos a hablar de algo de Octavio Paz. Les voy a leer algunos sonetos que encontré que son hasta cierto punto eróticos, pero no de... pero digamos como con cierta gallardía, por así decirlo, no tan abruptos, por así decirlo, dentro del lenguaje. Tenemos, nos vas a hablar acerca de... Bueno, pues vamos a hablar un poquito de varias como, no sé cómo mencionarlos, y como tendencias o cosas en las que se ha bifurcado, ¿no? Temas en los que se ha bifurcado la literatura erótica. Por ejemplo, vamos a estar hablando acerca de Vladimir Nabokov. Sí. Que es un autor que abre con el libro de Lolita, existe un parteaguas, ¿no? Respecto a tocar ese tema de una manera justificada o válida. Sí. Vamos a estar hablando del Marqués de Sade también un poco, acerca de todo lo que se llega a vivir dentro de la sexualidad y el erotismo, que raya lo cruento, raya en lo violento, sí. Y que a la vez es muy válido, porque ahí, hablando acerca del Marqués de Sade, también podemos introducir un poquito acerca de la filosofía o de la forma que aborda el tema Georges Bataille, que habla acerca de la sexualidad y el erotismo, cómo se relaciona con la muerte. Y eso es algo muy interesante, porque anteriormente yo no, cuando empecé a leer a Georges Bataille, no encontraba el punto de conexión, ¿no? Entre cómo sexualidad y erotismo y muerte y dónde cabe, ¿no? Pero te vas dando cuenta que tiene mucho sentido. Entonces vamos a estar hablando acerca de ello. Pues no sé si quisieras leer algo para comenzar o... Sí, definitivamente. ¿Sí? Adelante. Definitivamente, vuelvo a decirlo, me parece un tema sumamente... ya me verás así como con las ganas de hablar de todo esto. Sí. Porque es un tema que me ha trascendido, ¿no? Creo que cuando un tema te toca, te digo, finalmente todos los seres humanos somos seres eróticos, pero cada quien lo hemos vivido de manera diferente o hemos tenido vivencias diferentes. Entonces, hay una frase precisamente, sin ponerme de acuerdo, bueno, sin haber como... platicado esto con anterioridad, pero que coincide precisamente con una frase de Octavio Paz, de La Llama Doble, que dice: en todo encuentro erótico hay un personaje invisible y siempre activo, la imaginación. Esa frase, me pegó porque me iluminó, ¿no? Esa es la frase con la que puedo designar esto. Me iluminó el decir, es cierto, fue como un hallazgo el encontrar esta frase. Decir, es correcto, sí es cierto. O sea, siempre que como seres humanos vivimos nuestra sexualidad, vivimos el erotismo, no estamos solos, ¿no? Y él aborda ese tema de nunca estamos solos, aun cuando practiquemos el autoerotismo, nunca estamos solos, por decirlo así, porque siempre en nuestra imaginación hay alguien, ¿no? Sí. Siempre en cada acto erótico existe un alguien que está detrás de. Entonces, con esta frase me gustaría iniciar y pues bueno, hablar acerca de cómo el erotismo se distingue, ¿no?, de la sexualidad. Digo, hay mucho que hablar acerca de erotismo y literatura, pero precisamente Octavio Paz es quien dice que hay una gran diferencia entre, y digo, a lo mejor esto no es nuevo para las personas que nos están escuchando, pero no está de más mencionarlo así levemente, hay una gran diferencia entre sexualidad, erotismo y amor, ¿no? Ah, sí. Que constantemente se confunden, y más el erotismo y el amor, ¿no? Creo que nos queda claro de pronto el decir, ok, sexualidad, pero cuando Octavio Paz comienza a hacer la comparación entre erotismo y sexualidad, y también poesía y lenguaje, híjole, eso es algo maravilloso. Sí, mira, justo aquí lo dice, ¿no? Dice, la relación entre erotismo y poesía es tal que puede decirse, sin afectación, que el primero es una poética corporal y que la segunda es una erótica verbal. Ambos están constituidos por una oposición complementaria. El lenguaje, sonido que emite sentidos, trazo material que denota ideas incorpóreas, es capaz de dar nombre a lo más fugitivo y evanescente, la sensación. A su vez, el erotismo no es mera sexualidad animal, es ceremonia, es representación. El erotismo es sexualidad transfigurada, una metáfora. En la gente que se mueve lo mismo al acto erótico que al poético es la imaginación. Es la potencia que transfigura al sexo en ceremonia y rito, al lenguaje en ritmo y metáfora. La imagen poética es abrazo de realidades opuestas y la rima es cópula de sonidos. La poesía erotiza al lenguaje y al mundo porque ella misma, en su modo de operación, es ya erotismo. Es correcto, es muy cierto. Es muy interesante también porque, bueno, aquí también introduciendo algo de lo que acabas de leer, dice él mismo, el erotismo es invención, variación incesante. El sexo es siempre el mismo, es decir, el sexo siempre no va a variar, pues. O sea, él dice, entre todas las especies animales, incluso algunas plantas, ¿no? Por ponernos un poquito biólogos, dice él, bueno, no hay una variación, ¿no? Sin embargo, el erotismo es una creación humana, finalmente es cultura, ¿no? Y por cuanto es cultural, híjole, trae aparejado un montón de fantasías, ahí lo menciona claramente Octavio Paz, la herramienta que nos funciona a los seres humanos para convertir un acto sexual en algo erótico es la fantasía, es la imaginación, y esa es la misma herramienta de la poesía, finalmente, sí. ¿No? O sea, para las personas que nos gusta escribir, que nos gusta escribir poesía, o que al menos intentamos escribir sí. O hacer poesía, esas son nuestras herramientas del día a día. Entonces, y esa palabra que acaba de mencionar, hallazgo, es lo que también se me hace bastante interesante, porque tanto en la poesía como en la erótica o en el erotismo, haces hallazgos, ¿no? Encuentras algo de lo cual te prendes. Exacto. ¿No? Precisamente el día de ayer platicábamos algo acerca de cuando vas por la calle de pronto y ves algo que te capta, ¿no? Es un hallazgo. Yo así lo menciono. Hallazgo poético, ¿no? Sí. Ves una sombra, ves una luz, ves una persona que te capta totalmente y en ese momento nace esa erótica verbal, ¿no? Igual lo podemos comentar, o sea, no pasa nada, ¿no? Sí. Ayer justo estábamos aquí en el centro y íbamos caminando ahí por el expiatorio. Y justo en una de las entradas del expiatorio había una señora tan perfecta llamada así cagada, güey, de perro pedigrí, o sea, que aparte de que le enseñaron a dar la pata y a echarse de panza y a correr y todo, lo enseñaban a defecar, ¿no? O sea, era así como literal, de revista, pues, de diseño gráfico, ¿no? Exacto. De que dices, no manches, o sea, brilla, tiene el tamaño perfecto. Tiene la textura, tiene el tamaño, tiene todo. Y es que, esa es la cosa, es que, o sea, no era grotesco, era poético. O era grotescamente poético, pues, ¿no? Y algo así es lo que, bueno, o sea, teniendo en cuenta que parte también de lo del autismo y todo eso, pues podríamos ahí meter el tema de las filias, ¿no? Parafilias, claro. Pues, ¿no? De la gente que dice, wow, es que pues me dieron ganas de tomarla o algo así, ¿no? Qué sé yo. Pero es eso, o sea, no sé, yo creo que el ejemplo va más al decir el cómo algo a veces tan cotidiano es lo que se conecta con lo que traemos, o sea, como con la carga de todas las cosas del día y de las emociones, todo. Que tenemos en ese momento, ¿no? En el que hacemos contacto con cierta cosa, ¿no? A veces puede ser eso, puede ser algo muy, muy sencillo, puede ser algo muy grotesco, sí. Puede ser algo que estéticamente para mucha otra gente es muy bello, ¿no? Es como haber encontrado eso en la calle, pero luego también puedes tener una reacción parecida en un museo, ¿no? Así, a media cuadra, entras al museo y ves una pintura y dices, no manches, también está así como, wow, ¿no? Es perfecta, tiene una composición. Exacto, perfecta. Deberían de ponerle una vitrina así en los escaloncitos, ¿no? Que te confieso que cuando la vi, dije, a ver, ¿dónde está el güey que puso esto, sabes? Ajá, parecía de cartón, o sea, eso parecía pintado. De mentiras. Ajá, exacto. Sí, es cierto, ese tipo de hallazgos. Ajá, y justo eso de las filias, pues ahí viene un poco lo de la introducción al tema del Marqués de Sade, ¿no? Esos pasajes tan, literal, grotescos, pues, ¿no? Pero que Como comentaba ayer precisamente, ¿no? Que estábamos preparando el programa, el cómo él se atreve a explorar esa otra parte del ser humano que pues sí pasa, ¿no? Por nuestra cabeza o pasa uh-huh. en la claro, realidad. Y luego también pasa. En su tiempo, esa parte de que estaba, bueno, siempre ha estado, ¿no? Completamente dividido así la burguesía y la gente que literal vive en la miseria. Entonces, él... esa parte dentro de las historias es como de, bueno, es que también dentro de la alta sociedad pasan este tipo de, claro. literal, asquerosidades, claro, por así decirlo, claro, ¿no? Claro. O sea, no es propio nada más de la gente que vive en la inmundicia, o sea, todos tienen sus recursos eróticos, sexuales y en este caso, pues de barbarie, ¿no? Claro. Hasta cierto punto. Sí, precisamente se me viene otra frase de Octavio Paz en el mismo libro, La Llama Doble, de que él habla... acerca de que el erotismo no respeta absolutamente, o sea, no respeta jerarquías, no respeta clases, no respeta absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, traigo una frase del Marqués de Sade que se me hizo bastante interesante porque creo que resume, ¿no? Resume un poco acerca de su filosofía acerca de la sexualidad humana y dice, okay. Vamos a darnos indiscriminadamente a todo lo que sugieren nuestras pasiones y siempre seremos felices. La conciencia no es la voz de la naturaleza, sino solo la voz de los prejuicios. Y aquí entramos como en un terreno como un tanto escabroso, ¿no? Y el punto no es herir sensibilidades, ni mucho menos, pero el Marqués de Sade alude constantemente a la conciencia con respecto al erotismo. Y es que él decía que buena parte de las cosas que no hacemos es porque precisamente le hacemos caso a otra construcción cultural, que se llama prejuicio, o a otra construcción cultural que se llama conciencia, ¿no? Que sí, finalmente tenemos algo dentro de nosotros mismos que nos indica si algo es correcto o es incorrecto, pero finalmente eso depende de cada sociedad, de cada geografía, de cada persona, incluso, lo acabas de mencionar, las diferentes clases, ¿no? O sea, había hasta morales para las diferentes clases. Hace cientos de años se creía que las clases más altas quizá eran más pulcras, eran más sobrias, eran personas que tenían la capacidad de detenerse, de hacer cosas, cuando era todo lo contrario, por Dios. O sea, era todo lo contrario. Simplemente por la cantidad de recursos, ¿no? Y la otra es que por eso. Incluso hoy en día... pues lo podemos ver digamos en las últimas fechas que pasaron en cuanto a lo de las fiestas, ¿no? La gente que si era así como de ah, pues nosotros vamos a cenar tacos, ¿no? Y qué importa, ¿no? Pues, y luego la gente que pues eso, de más recursos, dice, no, es que como tacos, eso que es como pues empezar es un alimento, ¿no? Y la otra es como de, o sea, las festividades, o sea, ninguna es específicamente de ir a comer. O sea, es de estar con la gente, ¿no? Claro. Entonces, más allá de eso, sí, de todos modos es algo que siempre llama la atención a las esferas como más altas, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. El cómo ellos, dentro de sus parámetros de nosotros somos más educados y tenemos más cosas, ven cómo el otro disfruta más, ¿no? Claro. Entonces, eso siempre es la curiosidad, chispeando todo el tiempo, ¿no? Así como de, pero es que, ¿qué tal que...? Que yo también podría hacer eso. Y justo ese sentimiento, creo yo, o esa idea ya la podemos llamar como perversión, pues, ¿no? El de ellos mismos decir, yo también puedo hacer eso, pero como no soy como ellos, yo lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer más grande, lo voy a hacer más fuerte, ¿no? Y justo eso, o sea, vemos también, por ejemplo, ¿cómo se llama esa novela? La del perfume, ¿no? El cómo, sí, es que nosotros, y el baño, y tenemos el banquete y todo lo demás, pero al final de cuentas, a la hora de literal, a la hora de la cama, pues son dos cuerpos, pues, claro, ¿no? Independientemente de la cama en donde estén o donde estén, son dos cuerpos, pues, ¿no? Claro que sí. Y el deseo es otra cosa, pues, más allá de las posiciones y las ideologías y lo que sea, ¿no? Sí, precisamente... Una llama, ¿no? Como lo decía Octavio Paz, el erotismo y el amor es la llama doble que sostiene la existencia, por decirlo de esa forma. Y pues sí, finalmente, volviendo al punto del Marqués de Sade también, continuando por esa línea, pues, híjole, de verdad, de pronto yo he escuchado, obviamente he escuchado comentarios de todo tipo, me han dicho, es que es demasiado o es muy exagerado, o cosas por el estilo. Pero lo interesante aquí es de que bueno, de acuerdo a su biografía, él no escribió de algo que no haya vivido, pues, de que no haya visto. Exacto. Sí. Entonces, si lo vemos, incluso a veces si vemos las cosas como exageradas o parece que nos está pintando así, resulta que quizá ni siquiera alcancen esas palabras para hacernos ver o representar, ajá, lo que realmente él vio, ¿sabes? Sí. Sino que solamente alcanza a decirnos, miren, yo alcancé a ver esto, vi esto, viví esto, pero tuvieron que haber estado ahí para haberlo visto como yo lo vi, para haberlo vivido como yo lo viví, ¿no? Entonces, es cuando te das cuenta que bueno, yo al menos cuando empecé a leer al Marqués del Sade, me di cuenta que había mucho más de lo que siquiera podía imaginar, ¿no? No, es que, sí, o sea, es eso, va más allá y curioso, o sea, de su tiempo. Hoy en día, de todos modos, nos parece, exacto, que sigue todavía sigue más allá, ¿no? Sigue pareciendo. Ajá. Bueno, justo como para hacer el primer corte de canción, hablando de excesos, ajá, vamos a escuchar algo de Elvis Presley. Esto se llama Mean Woman Blues. Vamos a escucharlo y regresamos. Va que va. Escuchas A Sangre Viva. Regresamos. I got a woman here, she can be cool. I got a woman here, she can be cool. Sometimes I think she's almost being me. A black cat up, died of fright, cause she crossed his path last night. I got a woman here, she can be. Heart, she blew my lips, hurt so good my heart just flipped. I got a woman need as she can be. Sometimes I think she's almost making out of me. Escuchas A Sangre Viva. Regresamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Regresamos a su programa llamado A Sangre Viva. Les recuerdo, esta es la primera transmisión del año. El día de hoy estamos transmitiendo el programa número 41. El día de hoy tenemos un tema llamado literatura y erotismo. Hemos estado hablando un poquito acerca del Marqués de Sade, estamos hablando de Octavio Paz, estamos hablando de Vladimir Nabokov. Oscar Wilde. Exacto, Oscar Wilde. Vamos a tener un poquito más de música de Elvis, de David Bowie y por ahí algo de The Doors, hablando de excesos y erotismo. Les comentaba, el día de hoy vamos a regalar un par de libros. Este es uno llamado Romances, de Luis de Góngora, ¿sí? Y tenemos acá sosteniendo el celular para la transmisión en vivo, es un ejemplar de Hamlet, los cuales vamos a estar regalando más adelante para que estén atentos ahí a la pregunta del día. Ya saben que pueden mandar sus respuestas directamente al chat de radiocartón.com, donde nos están escuchando en vivo. Pueden hacerlo también en la página de Facebook de A Sangre Viva, o pueden hacerlo directamente al correo de este programa, que es sangreviva1990@gmail.com, y ahí mandan sus respuestas, comentarios, sugerencias. Saben que pueden también, si tienen algún tema y quieren venir a participar al programa, pueden hacerlo y pues ya estaremos en contacto. Y el día de hoy nos acompaña Omar, el cual pues nos está haciendo unas recomendaciones y comentarios acerca de erotismo y literatura, ¿no? Exactamente, y pues continuando, para aquellos que se están ahorita apenas conectando o están empezando a ver ahorita el programa, pues estábamos platicando acerca, bueno, un poquito retomar, estábamos hablando acerca de Octavio Paz, acerca de cómo él establece en este libro tan interesante que se llama La Llama Doble, el aspecto del erotismo y la sexualidad comparado con el lenguaje y la poesía, ¿no? Y de cómo en ambos casos las herramientas que utilizamos para crear uno y otro, la poesía y el erotismo, es la fantasía y la imaginación, ¿no? De ahí pasamos un poquito a hablar acerca de las filias o de los excesos o de los extremos, ¿no? Lo que podemos cometer con nuestra sexualidad, hablando un poco del Marqués de Sade. Y yéndome por esa línea, recientemente terminé de leer por primera vez, no lo había leído, yo sé que es un libro muy famoso y que de pronto muchos ya han leído, no sé, en la preparatoria, en la secundaria o no sé, que se llama Lolita. Y bueno, este libro de Vladimir Nabokov es interesante porque, bueno, le comentaba a unos amigos, abre una discusión, ¿no? Sí. Lo interesante del libro para mí, desde mi opinión, es que abre una discusión que es el tipo de amor prohibido, ¿no? Un hombre cuarentón se enamora de una niña de 12 años y lo más interesante aquí, o sea, aquí la discusión se abre porque dices, bueno, ¿qué pasa? O sea, todo mundo sabemos qué pasa cuando una persona mayor se enamora de un niño o de una niña, pero ese niño y esa niña son inconscientes de eso, ¿no? Sí. Entonces, lo interesante del libro radica en qué pasa cuando ese niño o esa niña es perfectamente consciente de que hay un sentimiento y que ese sentimiento es correspondido, pues. O sea, sí, que llega a ser mutuo, ¿no? Llega a ser mutuo, ¿no? Sí. Entonces, y de cómo es ese niño, bueno, en este caso esta niña, Lolita, la coprotagonista de la novela, pues incluso usa su erotismo, usa su sexualidad para hacer estragos en la vida de Humbert, ¿no? Que es el protagonista de esta novela. Entonces, me parece bastante interesante. Creo, tú sabes que el erotismo está lleno de tabús. Está lleno de cosas que no se dicen, cosas que de pronto resultan ser acalladas por diferentes instituciones, porque saben precisamente que el erotismo es una corriente tan fuerte, es una fuerza tan candente que vive en todas las personas y no es de que tú lo elijas, tenerlo no, es que ya está en ti, ¿no? Sí. Y que buscan regular esa parte y que buscan mantener quietos, ¿no? A las personas en ese sentido. Entonces, bueno, pues este autor que yo recomiendo bastante, aparte su forma de escribir, su estilo, es un estilo muy poético, encuentras muchas metáforas, muchas imágenes muy chidas, muy interesantes. Y pues bueno, te hace pensar, ¿no? Te hace pensar en qué tan válido, qué tan justificado es en la sociedad este tipo de amores prohibidos, ¿no? Sí, incluso dentro de las cosas, de los tabúes y las cosas que la gente cree que están prohibidas, pues mencionábamos hace un rato a Oscar Wilde, por ejemplo, exactamente, ¿no? Exactamente. Él, controversia desde su literatura y su persona, pues, ¿no? Totalmente. Por excéntrico, por las ideas que tenía, por su orientación sexual, por todo, ¿no? Pero, por ejemplo, está él, pero ¿cuántos otros autores que después con la misma historia no se fue? Conozco algunos autores ingleses, por ejemplo, de 1800, de mediados de 1800, uh-huh, que muchas de las novelas, las intenciones eran para un hombre, pues, ¿no? Uh-huh, claro. Pero por lo mismo de las represiones y las ideologías y lo religioso, después de muertos es cuando ellos sugieren, como en su testamento, que se publique cierta obra con ya la intención de para alguien, pues, ¿no? Claro. Y es porque como de, bueno, pues si ya estoy muerto ya no me van a poder, pues, no, ya no me van a poder juzgar, ¿no? Sí, al menos, bueno, en carne propia, pues, porque claro. No falta el la ridiculez, ¿no? De que el extremo religioso de decir, ah, pues estás condenado, ajá, ¿no? Sí, desde sí estoy muerto, pero yo te condeno, es como y mi palabra trasciende la vida, ajá, y no, la muerte. Sí, como los comentarios políticos de ah, es que hubo un asalto, condeno el asalto. Exacto. Pero, ¿y qué? Ajá, ¿no lo vas a resolver? Es muy típico, no, pero lo condeno, es como, o sea, okay. Wow. Qué buena acción, pues, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasaba con ellos, pues, ¿no? Empiezan a ser, por así decirlo, en la palabra, más abiertos, pues, ¿no? En cuanto al sacar este tipo de literatura que en sí también sería tonto de discriminar la literatura por ese claro. Aspecto, ¿no? Sí. Es como de, güey, es algo artístico, ¿no? Es como cuando en el Renacimiento se empiezan a pintar los cuerpos desnudos y unos sí con vello púbico y otros que no. Es como de, ay, no. O sea, sería tonto decir eso no es bueno porque habla de ciertos temas o está escrito por cierta persona. O sea, claro. O sea, la pluma no tendría por qué afectarnos, pues, ¿no? Irnos directamente al texto, pues, ¿no? Sí, sí, sí. En algún momento, creo que ya lo había comentado en el programa, llegué a asistir a un taller que se llamaba Plumas Femeninas y vimos puras autoras de América Latina. Hicimos un experimento porque dentro de ese círculo de lectura y taller habíamos como la mitad de hombres y mitad de mujeres. Entonces, yo propuse un ejercicio de escribir unos textos y al final que la coordinadora, la maestra Reina, hiciera un, literal, como un batido, pues, ajá, de los textos. Y a la hora de imprimirlos, como nadie sabíamos de quién era el otro texto, era leerlo y saber si dentro del tono en el que se escribe podríamos identificar si es hombre o mujer, ¿no? Y para uno sí fue difícil, ¿no? La otra es que, de manera, pues, como de observación, el estar conviviendo con todos ellos, sabes como qué tipo de lenguaje utilizan. Entonces lo veías un poquito marcado en el texto. Pero aún así, la conclusión fue esa. Que independientemente de si lo escribe un hombre o una mujer, o que tenga una preferencia sexual diferente, o que no tenga un brazo, claro, o que le hayan puesto puntadas en dos dedos y después no puede escribir bien. O sea, lo que sea, o sea, eso no importa, pues, ¿no? O sea, lo que interesa es lo que está dentro del claro, texto, pues, claro. Lo que se dice realmente, ¿no? Ajá, exacto. Y en este caso, eso también, pues, ¿no? Cuando, bueno, ahorita que vendíamos acá de la librería, cuando la gente llega y dice, oye, ¿no tendrás un libro como para una niña de 12 años? Y tú así como de, ¿qué clase de niña de 12 años, pues, ¿no? O sea, porque también uno podría recomendar esta clase de textos, claro, y a la gente sería así como de, wow, no, ¿cómo te atreves? No, es que el super tabú, y es como de, o sea, hay que ver la sociedad ahorita, déjate, como está. Exactamente. Y ya no estamos ni tan cerrados ni tan atrás en cuanto a cuestiones de los temas sexuales, pues, ¿no? O sea, digo, hay, desafortunadamente, por así decirlo, hay tendencia, pues, de jóvenes que son padres a los 16 años y es como de, güey, o sea, al papá le asusta cuando él te tuvo a los 30 y ya lo hiciste abuelo tú a los 16, o sea, uh-huh, no tendría por qué asustarlo también el acercamiento a este tipo de literatura. Claro, sí, sí, sí. Sí, aparte, bueno, lo que comentabas respecto a el que no te cause un recelo el decir, ah, es que esta persona hizo esta obra, o digo, finalmente hasta incluso mencionarlo es como tonto, ¿no? Dices, sí, wow, sí, o sea, sí, sí. Es demasiado. Uh-huh. Pero finalmente creo que por ahí hay personas que sí tienen ese prejuicio, ¿no? Y hablando acerca de finalmente no me gusta poner etiquetas, pero es parte de la diversidad y creo que el hecho de que una pluma, por ejemplo, yo sé que quizá no haya una diferencia entre la calidad de una pluma de un hombre y una mujer, pero sí hay una riqueza en cuanto a las experiencias propias, ¿no? Sí, eso sí. Desde el género, desde tu orientación, desde etcétera. Entonces, creo que incluso al contrario, el hecho de que tú te acerques a una literatura o a una poesía escrita por una chica lesbiana, por un chico gay, finalmente, sí, no interrumpe, no infiere nada en la calidad literaria que esa persona puede ofrecerte, pero en sus propias experiencias, en su propia forma de ver la vida, eso sí te va a enriquecer. Exactamente. O sea, todo lo contrario. ¿Sí? Y aprovecho para decir, chicos que nos están escuchando, que nos están viendo y desean escribir o que tengan la intención y dicen, bueno, es que, híjole, existe el tabú de que, ay, es que yo no, porque ¿quién me va a leer? Y es que, no sé, a mí no me gusta esto, pero me gusta aquello, ¿no? Hablando en cuanto a orientación sexual sí. Y todo eso. No, no, al contrario, o sea, esto te enriquece, ¿no? Y que nos atrevamos a decir las cosas como son y como queremos decirlas a través del lenguaje poético es maravilloso, ¿no? Sí, es que uno siempre tiene que buscar la manera más inteligente y adecuada de tratar de expresar lo que uno piensa, siente y quiere. Pues digo tratar porque pues siempre hay como ese sesgo, ¿no? De alguien que dibuja y dice, es que en mi cabeza no tenía ese detalle. Ajá. O le hace falta cosas, ¿no? En lo mismo en la literatura, así como de, es que lo veo ahí anotado en el papel y no siento que diga lo que yo quiero decir. Exactamente. Pues, ¿no? O sea, todo eso. Y teniendo en cuenta, pues, por ejemplo, ahorita ya para encaminarnos un poco a otra vez, en cuanto a la música también pasa, ¿no? En este caso de orientaciones sexuales y todo lo demás, ¿qué tal que hay un hombre que viene del espacio, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a escuchar esto que de David Bowie, precisamente, okay. Que se llama Starman. Vamos a escucharlo y regresamos. Excelente, me parece muy bien. Escuchas A Sangre Viva. Regresamos. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. escuchas a Sangre Viva. Regresamos. Maituna, mis ojos te descubren desnuda y te cubren con una lluvia cálida de miradas. Una jaula de sonidos abiertas en plena mañana, más blanca que tus nalgas en plena noche, tu risa, o más bien tu follaje, tu camisa de luna al saltar de la cama. Luz cernida, la espiral cantante de vanada de la blancura en el aspa, plantada en un abra y cierra de día, revienta tu grito, salta en pedazos la noche, esparce tu cuerpo, resaca, tus cuerpos se anudan, otra vez son tu cuerpo. Hora vertical, la sequía, mueve sus ruedas espejeantes, jardín de navajas, festín de falacias, por esas reverberaciones, entras, ilesa, en el río de mis manos. Más rápida que la fiebre, nadas en lo oscuro, tu sombra es más clara entre las caricias, tu cuerpo es más negro, saltas a la orilla de lo improbable, toboganes de como cuando porque sí, tu risa encendía tu ropa, tu risa moja mi frente con mis ojos, mis razones, tu cuerpo encendía mi sombra, te meces en el trapecio del miedo, los terrores de tu infancia, te miran desde tus ojos de precipicio, abiertos en el acto de amor, sobre el precipicio, tu cuerpo es más claro, tu sombra es más negra, tú ríes sobre tus cenizas. Muy bueno. Sí, este es... nada más es una parte, pero es un texto de Octavio Paz que justo viene en este poemario llamado Ladera Este. Bueno, yo elegí ese texto y precisamente este poemario de él porque lo escribe muy... Bueno, como a lo mejor como todo lo que hacía, pero con cierta dedicación al hecho de todo el tiempo que estuvo viviendo en la India, uh-huh. ¿no? Como embajador. Sí. Y se adentró mucho dentro de la ideología, pues, de la manera de vivir de la gente. Y justo en este término de pues, por ejemplo, lo del desarrollo del tema del Kama Sutra, ¿no? Uh-huh. En cuanto a lo erótico. Y que él menciona el cómo... digamos, la parte religiosa también es muy erótica, pues, con ellos, ¿no? Totalmente. Precisamente, o sea, los dioses, el cómo procreaban y luego que entre ellos mismos tenían celos y entonces por lo mismo va y embaraza a la otra diosa o va, es por ejemplo a Ganesha, ¿no? Que va uh-huh. y le decapita la cabeza y le dice, es que es por celos, porque cómo podía ser que él, tu hijo estuviera más cerca de ti, y el otro así como de, güey, es que pues acabo de nacer, ¿no? Dice, entonces, discúlpame, lo que voy a hacer es que le voy a cortar la cabeza al primer animal que pase por aquí afuera del templo y se la voy a pegar, ¿no? Ya para que no haya problemas. Entonces, se le ocurre, pasaba por ahí un elefante errante y pum, le vuela la cabeza y ya, pum, tenemos a la diosa Ganesha, ¿no? Ajá, con cabeza de elefante, ¿no? O sea, todas esas cosas es como de, bueno, si están ahí hablando de celos, obviamente están hablando de cosas eróticas, claro, de pasión y de amor, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí se me figura el ciertos poemas de él, pues, ¿no? Que hablan acerca de las deidades y uno dice, pues va a ser como un tono religioso. No, nada. Es algo erótico. Pues, claro. ¿No? Y bueno, hablando precisamente de la cuestión religiosa ligada a lo erótico, él mencionaba acerca de la gran diferencia, ¿no? Precisamente lo que estás diciendo. Ajá. La diferencia que hay entre las religiones o la cultura oriental, que sí. Decía, es que ellos tienen más marcada esa parte, ¿no? Son más explícitos, son más... llevan las cosas a otro nivel. Exacto. Para ellos, el erotismo es un medio, ¿no? De alcanzar también la divinidad y alcanzar la inmortalidad y alcanzar otro tipo de cosas. Entonces, en Occidente, curiosamente... la religión imperante, que es el cristianismo, uh-huh. también hace una mención acerca de que finalmente, a pesar de que la religión trata de arrojar a las personas, y digo, no lo digo en una mala manera, ni mucho menos, digo, respeto a cualquier persona que tenga o practique el catolicismo, el cristianismo, etcétera, uh-huh. pero finalmente nos trata de empujar hacia un hacer abstemios, ¿no? A abstenernos hacia sí. la castidad y todo este asunto, pero aún así, en la Biblia, el judaísmo constantemente alude a la sexualidad, al erotismo. Por ejemplo, tenemos Cantar de los Cantares. Sí. Que digo, híjoles, ese es el libro que que afortunadamente quedó dentro de la Biblia, que obviamente se le da ese sentido de que no, pues es que es una relación, ¿no?, entre Dios y su pueblo, y Cristo y la iglesia, y cosas así. Pero no nos hagamos tontos, por Dios. Estamos hablando de erotismo, estamos hablando de una relación de pareja. Y es fascinante darte cuenta que el erotismo está donde quiera. No ha escapado absolutamente a nada. Por más divino, por más que queramos ver algo, que queramos divinizar algo, ahí hay erotismo, finalmente. Sí. Es esencial a la vida, ¿no? Sí, pues aunque no lo creas, hablando de cosas esenciales como el tiempo, por ejemplo, que ya no lo acabamos, ¿verdad? Nos quedan menos de 5 minutos. Pues más programas va a haber, ¿no? Va empezando el año. Pues muchas gracias a todos. Les recuerdo, el día de hoy vamos a estar regalando esto que se llama Romances de Luis de Góngora, y un ejemplar que tenemos allá atrás sosteniendo el celular de la transmisión en vivo es un ejemplar de Hamlet. Estos dos libros se los van a poder ganar con una pregunta muy, muy, muy, muy sencilla. Recomiéndenos dos títulos, ya sea de cuentos, de obra de teatro, de novelas, de poemas, dos títulos de textos que sean eróticos, recomiéndenos, y con eso ya se podrán estar ganando los dos libros. Perfecto. Es algo muy sencillo, manden su respuesta, les recomiendo, lo pueden hacer directamente en el chat de radiocartón.com, pueden hacerlo también en la página de Facebook de A Sangre Viva, o directamente al correo del programa, que es sangreviva1990@gmail.com. Y pues, muchas gracias. Vamos a cerrar el día de hoy con una canción de The Doors, hablando un poquito de ahí de erotismo del Rey Lagarto, ¿no? El que hoy es cumpleaños de Robbie Krieger, el que era el que fue todo el tiempo guitarrista ahí de The Doors. Uh-huh. Y pues muchísimas gracias, Omar. Gracias a yo ustedes. Yo creo que vamos a hacer como la sesión 3, 4 y hasta la 15 de literatura y erotismo. Excelente, gracias. Y pues Jacobo, muchas gracias por los controles. Feliz Navidad, feliz año. Igualmente a todos, pues muchas gracias. Esto fue A Sangre Viva. Nos vemos el próximo lunes. Recuerden, a las 6 de la tarde, 6 a 7. Y pues vamos a escuchar a The Doors. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Escuchas A Sangre Viva. Regresamos. Time, baby, love me twice today, love me two time, girl, I'm gone away, love me two time, girl, one for tomorrow, one just for today, love me two time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh not speak. Love me one time, baby, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last week, all through the each time I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Love me two times, baby. Cause I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one kiss for today.